Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues gracias a Luis Fernando García, que es nuestro invitado en este programa. Luis Fernando es el director de R3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales. Y bueno, pues esta Red de Defensa de los Derechos Digitales promovió un recurso de amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de México, y la Suprema Corte de Justicia de México acaba de resolver esta semana un tema muy importante. Estamos hablando de un amparo que fue negado para esta organización, que representa pues a periodistas, a defensores de derechos humanos, a estudiantes y a otras organizaciones, en relación de una ley que se publicó en México, una ley que se aprobó y publicó en México, de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo de un tema que llegó a la Corte Mexicana y que resolvió de la manera en que resolvió? Bueno, pues Luis Fernando está aquí para platicarlo, para contarnos, Luis Fernando, de qué se trata, de qué habla esta Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión y qué es lo que tiene esta ley que a ustedes y a muchos no les gustó y que por eso promovieron este amparo. Vamos por partes. Así es. En 2014, una discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones, una nueva ley que tocaba muchos temas, pero dentro de esos temas que tocaba temas que invadían la privacidad de la ciudadanía. Y en particular, yo diría que hay tres temas particulares en la ley que se aprobó y que suscitaron una gran polémica en ese momento. Hubo hasta protestas en las calles. Y bueno, una de ellas era la obligación que se conoce como obligación de retención o de conservación de datos. Otra es el acceso a esos datos y la otra es la geolocalización en tiempo real de dispositivos de comunicación. Esta retención de datos, ¿a qué datos se refiere la ley? Se refiere a lo que se conoce como metadatos de comunicaciones, que no son el contenido de la comunicación, no es lo que estamos hablando, pero se tiene que conservar los datos sobre esa comunicación, como son los números telefónicos de origen y destino, todas las llamadas realizadas, fecha, hora y duración de las mismas, e inclusive la localización geográfica de los dispositivos de teléfono por 2 años, es decir, uno puede, si accediera a esos datos, podría ver dónde has estado los últimos 2 años con tu teléfono y principalmente, bueno, yo tengo mi teléfono todo el tiempo conmigo, entonces, si sabes dónde está mi teléfono, sabes dónde estoy yo, y así es la mayoría de la gente, la gran inmensa mayoría. Este tipo de obligaciones de conservación de datos han sido ya muy polémicas en muchas partes del mundo y justamente hace 2 años el máximo tribunal europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, analizó una directiva de retención de datos muy similar y declaró que era violatoria el derecho a la privacidad, porque se retienen los datos de todo mundo, ¿no? Se hacen unas bases de datos indiscriminadamente, no importa si es sospechoso o no, y esta desproporcionalidad y esta retención innecesaria, puesta en riesgo además innecesaria de estos datos, como demuestra, por ejemplo, todas las bases de datos públicas que se filtran, como la del padrón electoral del INE, como el precedente de la retención de datos, que era este Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el RENAUT, que terminó siendo un fracaso, pero terminó siendo público y en el mercado negro. Es decir, esta puesta en riesgo en muchos lados del mundo por muchas organizaciones de derechos humanos, organismos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, han señalado el riesgo y la desproporción de estas obligaciones, y por eso es que fuimos a presentar un amparo en contra de esta obligación de conservar esta, digamos, base de datos gigantesca de todos los usuarios de telecomunicación. El tema es que podrán retener, conservar toda esta metadata, pero también el punto es, ¿y en qué momento se podrá acceder a esa inmensa cantidad de información de todos los ciudadanos de este país? Así es. ¿Y quién lo va a hacer? Exacto. ¿Y eso para qué? Y ese era el problema también, porque independientemente de que nosotros consideramos que la conservación masiva e indiscriminada de datos era problemática e inconstitucional, algo que la Corte, desgraciadamente, la segunda sala no concedió y no nos quiso dar el amparo al respecto de eso. Ahorita nos cuentas de esa parte. Lo que también establece la ley, o más bien no establece la ley, es precisamente esa precisión respecto de qué autoridades, bajo qué circunstancias, con qué controles, si es necesaria, por ejemplo, el control judicial, el que tengan que pedir una autorización judicial previa a acceder a esos datos. Y eso es muy importante porque, distinto a otro tipo de interferencias con nuestros derechos, este tipo de interferencias con el derecho a la privacidad no son conocidas por la persona que es afectada. Digamos que si te catean tu casa, pues te catean tu casa, te tiran la puerta y te enteras y puedes hacer algo al respecto. Pero acá, digamos, te catean la casa, pero te catean tu privacidad, tus datos, y tú no sabes qué está sucediendo. Por eso es tan importante que exista una figura del juez que garantice que estas medidas no sean abusadas. Es muy importante. Nadie está diciendo que las autoridades de Procuración de Justicia que investigan delitos de seguridad no tengan o no deban tener facultades para conocer y intervenir comunicaciones, etcétera. Pero que estas tienen que estar reguladas de manera muy precisa, saber qué autoridades, bajo qué circunstancias y siempre con una autorización judicial, porque de lo contrario, y sobre todo en un país como el nuestro, donde no es poco común que las autoridades funcionen en colusión con miembros del crimen organizado, pues lejos de estarnos haciendo un favor para nuestra seguridad, muy probablemente la estamos perjudicando, ¿no? Entonces, esa es básicamente otra de las cuestiones, tanto para acceder a los metadatos como para esta figura de la geolocalización en tiempo real, que es básicamente monitorear en tiempo real dónde está un teléfono y dónde está una persona. Son cuestiones que son reguladas de una manera muy vaga por la ley de telecomunicaciones y por otras leyes también. Y por eso es que fuimos a presentar este amparo diciendo, y con base en muchos precedentes de derechos humanos, sobre todo de fuente internacional, e incluso algunos propios de la Suprema Corte, señalando en un régimen democrático o un país que se dice o que busca, tiene una aspiración democrática, dar estos cheques en blanco a la autoridad, sobre todo con tantos antecedentes de corrupción, pues es darnos un tiro en el pie, ¿no? Un tiro en el pie, bueno, toda una expresión para hablar del asunto. La Suprema Corte de Justicia, bueno, recibe la cuestión, incluso hay cierta postergación de la resolución hasta donde me quedo, porque tardó varias semanas en su discusión interna sobre qué hacer con este amparo. Antes de que, bueno, nos adelantas que fue negado el amparo, pero antes de que nos cuentes lo que la Corte dice respecto al amparo que ustedes presentaron, la explicación general es esta, pero ¿cuál es el fundamento jurídico con el cual ustedes piden un amparo? Pues básicamente que las personas, con base en nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, tenemos derecho a la privacidad y en particular derecho a lo que llama la Constitución derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Este ámbito de las comunicaciones que es especialmente protegido y que la Constitución señala que para, digamos, interferir con las comunicaciones tiene que ser previa autorización judicial y tiene que, digamos, también en el derecho internacional se señala que, por esto que te menciono, de que son medidas altamente invasivas y que por otro lado se llevan a cabo en secreto, tiene que estar regulada de una manera muy específica, muy clara y con controles, ¿no? Controles judiciales, otro tipo de supervisión independiente, transparencia, etcétera. Cuestiones que están ausentes en la ley de telecomunicaciones y que por eso es que decimos estas normas violan derechos humanos. Había un problema ahí procesal también porque de si podíamos impugnar nosotros las normas así o esperar a que nos fueran aplicadas. Afortunadamente, hubiera sido irrazonable que nos pidieran probar algo que no puedo probar porque es secreto. Y esa parte la ganamos desde la primera instancia, sobre todo porque, bueno, estábamos, aún así intentamos construir una clase de demandantes y hay mucha gente pues, muy renombrada, defensores de derechos humanos como Javier Sicilia, el padre Solalinde, organizaciones de derechos humanos como Artículo 19, Fundar, periodistas, etcétera, para demostrar también los efectos que estas normas y estas invasiones a la privacidad tienen en grupos particulares, ¿no? Y lo hemos visto recientemente, ¿no? Digamos, se nos venden estas herramientas como una panacea para superar las cuestiones de seguridad y veamos el caso de Ayotzinapa. Estas herramientas poco o nada han servido para encontrar a los 43, imagínate. Pero sí han servido para revelar conversaciones privadas de los defensores de las familias de los 43. Entonces estamos viendo del potencial uso político, hay otras evidencias, por ejemplo, o las acusaciones respecto del presidente Enrique Peña Nieto, cuando era candidato, de que utilizó espionaje a sus contrincantes, el caso de Hacking Team, que también ya se ha mencionado, la evidencia de que, por ejemplo, gobernadores como el de Puebla habrían utilizado estas herramientas en contra de opositores políticos. Es decir, no estamos hablando en lo hipotético. En México hay comprobación clara de que las herramientas de vigilancia se abusan y por eso es importantísimo que existan estas regulaciones y estos controles. De lo contrario, se están violando derechos humanos. Totalmente. Luis Fernando García, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación importante porque, en efecto, la Suprema Corte de Justicia, bueno, a la luz de lo que nos dices y de la opinión de muchos, perdió una gran oportunidad de poder enfrentar un tema como este. Volvemos después de la pausa con esta conversación sobre este resolutivo, esta negativa de amparo que ha determinado la segunda sala de la Corte Mexicana sobre el amparo promovido por Red de Defensa de los Derechos Digitales. En un instante regresamos con esto. Bueno, regresamos Luis Fernando García en esta conversación, pues en tu calidad de director de esta Red de Defensa de los Derechos Digitales, analizando críticamente lo que la Suprema Corte Mexicana ha hecho respecto al amparo que promovieron ustedes en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hay, bueno, muchos temas abiertos, desde luego, pero valdría la pena que nos contaras cuál fue la argumentación de la Corte. ¿Qué es lo que dice la Corte de por qué no amparar a esta asociación respecto a lo que ustedes acaban de explicar? Bueno, básicamente la Corte tomó tres decisiones. La primera es considerar que no hay una violación al derecho a la privacidad por conservar de manera masiva e indiscriminada los datos, alejándose de las experiencias internacionales, de las sentencias de los máximos tribunales con más prestigio del mundo. La Corte, la verdad, su argumentación es muy pobre, es simplemente porque la seguridad, ¿no? Porque la seguridad es muy importante y básicamente el fin justifica los medios. La del Estado... No la privacidad de los ciudadanos. Sin tomar en cuenta, digamos, para nosotros esta narrativa que trata de confrontar la seguridad con la privacidad es una narrativa falsa y muy peligrosa, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, en donde, como te digo, las fuerzas que tendrían que cuidar de tu seguridad son muchas veces las que la vulneran, ¿no? Por muchas razones, y el dar estas facultades tan amplias son muy preocupantes. Pero bueno, hasta ahí se quedó su argumentación. Nosotros diferimos y el resto de los tribunales constitucionales del mundo que han analizado esta cuestión también han diferido, pero bueno, ganó esa narrativa. Sin embargo, hay otras dos cuestiones, una positiva y una muy negativa. La positiva es que, al menos en lo que toca a la, digamos, al acceso a estos metadatos de comunicaciones, la Corte sí puso algunos límites y clarificó algunas cosas que la ley no señala con claridad. La primera es que se necesitará autorización judicial para acceder a los metadatos, lo cual es positivo, que había una incertidumbre jurídica al respecto. Ni las empresas, ni los usuarios, ni las propias autoridades sabían si necesitaban autorización judicial o no. Y eso incluso a las autoridades les afectaba porque ellos están haciendo actuaciones. No quedaba claro si sí o si no. Y ante la duda, pues podían... Después pueden perder un procedimiento, perder la legalidad del procedimiento porque alguien afectado se lo impugnara. Entonces es importante que haya esa claridad. También, al parecer, porque no sabemos los detalles de la sentencia aún, pero sí en un comunicado de prensa que salió el miércoles, el día de la resolución, se da a entrever que también se van a poner límites y más claridad respecto de qué autoridades son las que pueden acceder a esos datos. Digamos, era una fiesta, prácticamente cualquier autoridad se interpretaba a sí misma como facultada. Estaba el SAT, el INE, policías estatales. La Comisión de Competencia, digamos. Había una interpretación muy amplia de quiénes podían acceder a esos datos. Parece que la Corte va a dar unos lineamientos en la sentencia por vía de interpretación que pueden dar un poquito de más tranquilidad respecto de qué autoridades o no. Digamos, sigue siendo preocupante, pero da un poquito, digamos, algunos aspectos positivos en la sentencia. Sin embargo, hay una cuestión que es contradictoria, que es absurda desde nuestro punto de vista, que es, por un lado, se exige la autorización judicial para saber dónde has estado los últimos 2 años, por ejemplo, y con quién te has comunicado, etcétera, pero no una autorización judicial para ver dónde estás en este momento y monitorearte en tiempo real. Para nosotros, inclusive, probablemente se necesitaría todavía más en esa circunstancia la autorización judicial. El darle a las autoridades facultadas la posibilidad de monitorear dónde está una persona en ese momento y digamos, seguirla en un mapa donde por dónde se va moviendo, te representa una invasión a la privacidad considerable. ¿Sin orden judicial? Sin orden judicial. Sin orden judicial, ese es el gran asunto. Porque si hubiera orden judicial, querría decir que la autoridad investigadora tuvo que convencer al juez de que hay elementos suficientes para pensar que esa persona que va caminando es probable delincuente, criminal, etcétera. Pero si es sin orden judicial, pues vaya invitación a perseguir a cualquiera o de seguir a cualquiera. Y es, digamos, en sus movimientos personales. Y es muy sencillo para una autoridad abrir una, por ejemplo, una averiguación de procuración de justicia. Abres una investigación, una averiguación previa por cualquier cosa, haces la geolocalización, inclusive para secuestrar a esa persona, para dañarla de alguna manera. Saber con quién está, dónde está. Y no le tienes que rendir cuentas a nadie, ni al juez, ni a la persona afectada. Y eso es lo que es muy problemático. Y para que la audiencia se dé una idea de, bueno, ¿cuántas veces estará utilizando estas herramientas? Los datos que tenemos es, por ejemplo, las empresas de telefonía móvil hace 2 años revelaron que en el año 2013 recibieron solicitudes de acceso a datos de usuarios de cerca de 120 mil usuarios en un solo año. Y eso fue antes de la ley de telecomunicaciones. ¿120 mil? Y solamente solicitudes... ¿Qué autoridades pidieron eso? Solicitudes de parte de procuradurías únicamente. Uh-huh. Entendiendo que la ley de telecomunicaciones generó esta incertidumbre y muchas autoridades empezaron a hacer solicitudes, es probable, e incluso lo han ido revelando, que los años que han seguido han incrementado estas solicitudes, la gran mayoría de ellas sin autorización judicial. Y esto es lo que ha sido muy preocupante. Este tema prácticamente se ha salido de control. Las autoridades están intentando también aprovechar la situación, ¿no? Alegar que necesitan tecnología y también hay muchas compras relacionadas con el espionaje, con la vigilancia, que también son muy opacas. Y se están generando estos grandes esquemas, digamos, de impunidad garantizada porque no hay una rendición de cuentas. Y eso es lo que es problemático y lo que, desgraciadamente, pues la Corte, no, la Suprema Corte y la Segunda Sala no fue suficientemente sensible para entender. Sobre todo en este tema de la autorización judicial, sí vale la pena señalar que había un argumento que se ha esgrimido, que es: no podemos perder tiempo en pedirle autorización a un juez porque las investigaciones, por ejemplo, en materia de secuestro dependen las primeras horas. Y es verdaderamente, de nuevo, una confrontación que no es necesaria. Se puede tener una investigación veloz, eficaz. Se debe. Se debe tener. Y también se puede tener una rendición de cuentas y un control judicial. Hay muchos mecanismos de emergencia en donde la autoridad puede acceder a los datos de manera inmediata, pero de manera simultánea le pide autorización al juez. El juez se tarda lo que se tenga que tardar en autorizar, y si autoriza, pues se entiende que desde el principio estuvo autorizada, y si no, hay un momento de detección del abuso, porque si no, como te digo, hay un campo abierto para usar estas herramientas, abusar de estas herramientas de manera impune, y eso es lo que es altamente peligroso para la seguridad y la privacidad de todos. Pues está efectivamente el marco legal en con estas características, y está lo que acabas de mencionar hace unos minutos, que tiene que ver con la adquisición millonaria de equipos de espionaje de alta sofisticación. Sabemos de esta filtración de información que hubo con el Hacking Team. Ustedes en la Red de Defensa de los Derechos Digitales han hecho un estudio muy importante sobre la revisión incluso de los marcos legales en el continente y de cómo, pues, este tipo de equipos de espionaje que alcanzan verdaderamente niveles muy potentes, ya no solamente de obtener información de un individuo, sino de todos sus contactos y los contactos de sus contactos y todo lo que puede introducir un equipo de espionaje de esas características. Cuéntame de esa parte, porque al final de cuentas conecta con lo otro. Claro. O sea, son autoridades que tienen ahora herramientas dentro de una ley de telecomunicaciones y radiodifusión que les van a permitir un conjunto de cosas que acabas de describir, pero también las herramientas tecnológicas adquiridas con dinero público de un potencial inmenso. ¿Cómo va a ser esa mezcla a la hora de la verdad? Y esa es la preocupación, porque aquí estamos hablando en la discusión de la Corte, en la vigilancia, digamos, legal, ¿no? Y las falencias legales de los tipos de vigilancia, de cómo está regulada. Pero hay otro tipo de vigilancia, un tipo de vigilancia ilegal, un tipo de vigilancia más desproporcionada y más preocupante, que es, por ejemplo, lo que señalas en el tema Hacking Team. El año pasado se reveló que México es el mayor comprador de software malicioso de parte de esta empresa italiana Hacking Team. Se revelaron documentos internos y se reveló que México es el mayor comprador en términos de clientes individuales y en términos de gasto. Millones de euros se han gastado en adquirir este malware, que lo que permite es básicamente tomar un control absoluto de un dispositivo y de un equipo y, por ejemplo, prender la cámara, el micrófono, saber todo lo que se teclea y tomar un control absoluto de la cámara. Es un tipo de vigilancia bastante invasivo, ¿no? Y en el caso de México es todavía más preocupante, porque las autoridades que han adquirido estas herramientas de vigilancia son autoridades que ni siquiera tienen facultades de intervención de comunicaciones privadas. Entonces, Por ejemplo, los gobernadores, gobernador de Puebla, de Jalisco, de Querétaro, la Policía Estatal de Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y Finanzas de la Baja California, Pemex. ¿Qué tiene que ver? Son autoridades que no tienen ninguna ley, y incluso en la Constitución están prohibidas de tener facultades de intervención de comunicaciones privadas. Entonces, la adquisición es ya de suyo ilegal, y su operación también. E incluso en algún caso reportado en la prensa, se ha demostrado que, por ejemplo, el gobernador de Puebla ha utilizado estas herramientas en contra de adversarios políticos. Y esto se conecta porque muchas veces cuando hablamos de temas de vigilancia, mucha gente tiene una resistencia de decir, bueno, es una paranoia, es algo, yo no tengo nada que esconder, es algo muy... Es para muy etéreo, y es algo muy etéreo, los abusos son hipotéticos. No son hipotéticos, hay evidencia de autoridades que están adquiriendo estos equipos, usándolos de manera ilegal, usándolos contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, y digamos, es una cuestión muy grave que amenaza de manera muy fundamental nuestra democracia. Si se confirmaran, por ejemplo, las acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto, pues estamos hablando de que se manufacturó una elección utilizando el espionaje. Las implicaciones de dejar que este mundo del espionaje en México continúe fuera de control, pues comprometen muchas cuestiones de la vida pública, ¿no? No solamente un tema de privacidad, sino de democracia en general. Luis Fernando, volvemos después de la pausa en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Luis Fernando. Cerremos esta charla sobre lo que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia Mexicana acerca de este amparo que les negó respecto a esta ley de telecomunicaciones y, bueno, pues todo esto que es explicado ampliamente, que pone, según has planteado y lo han dicho ustedes, en riesgo la privacidad y el ámbito de la seguridad de la ciudadanía mexicana. Una vez que la Corte resuelve lo que resuelve, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue? Pues afortunadamente, bueno, México es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos y consideramos que estas normas y esta retención indiscriminada de datos, esta geolocalización sin autorización judicial, son claramente violatorias del derecho a la privacidad reconocido en esos tratados. Por lo que vamos a acudir y vamos a demandar al Estado mexicano ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su momento podrá llevar el caso a la Corte Interamericana, cuyas sentencias, cabe decir, la propia Suprema Corte lo ha dicho, son obligatorias. Digamos, hipotéticamente, y estamos muy confiados de que sí será tarde que temprano, ciertamente es un proceso largo, la Corte Interamericana eventualmente le ordenará a México cambiar estas normas porque son claramente violatorias de la privacidad. En el Inter, pues organizaciones como la nuestra y muchas otras seguiremos insistiendo en que se tienen que modificar estas normas. El Congreso tiene que tomar acción hoy en día y darse cuenta del riesgo en que está poniendo a toda la ciudadanía y a sí mismos. Pero es una nueva ley, dirán. Pues la nueva ley ya ha sido modificada, ya ha habido un amparo, el caso de Mardonio Carballo, por ejemplo, que ya se modificó, que les dijimos en su momento, es violatoria de la Constitución, no quisieron entender, y tienen que entender esto también, ¿no? Además, esto fue solamente la segunda sala, ¿no? Hay todavía otros ministros de la primera sala que bien podrían pronunciarse en otro momento, habrá que esperar, pero bueno, nosotros seguiremos la lucha, y bueno, si quieren seguir interesados y al tanto de lo que se hace, pues que sigan a nuestra organización, en las redes, en Twitter, estamos en Facebook, etcétera. Si la red no logró que prosperara el amparo, pues es un tema muy importante porque son especialistas, son gente que sabe defender un caso como este. ¿Sabe si algún ciudadana de a pie promovió algún tipo de amparo? Muchísimos. ¿Y qué pasó con ellos? Cientos. Muchos no superaron el tema de procedimiento, es decir, no demostraron que eran usuarios de telecomunicaciones. Tremendo. Un típico... Sí, un... leguleyado. Sí, por parte de los jueces. Muy pocos llegamos a la Suprema Corte, un par, y en los dos casos se resolvió en el mismo sentido. Sabemos que todavía puede haber algunas decisiones pendientes, pero falta esperar si hay una más que escala a la Suprema Corte, pero en general fuimos muy pocos los que logramos llegar a la Suprema Corte. Pero bueno, habrá otras oportunidades también y seguirán estas discusiones, porque son discusiones que no están resueltas ni por una sentencia ni por una ley. Totalmente de acuerdo. Luis Fernando, te aprecio muchísimo que hayas estado en este programa para hablar de ello y nos mantendremos en comunicación para seguir muy de cerca lo que sigue. Gracias a ti, Carmen. A ti, gracias, Fernando, por estar aquí y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásala bien, que descanse. Hasta mañana.